Chabola. Lo era por todas las costuras. Si él quisiese hacerla sólido campamento veterotestamentario, Jerusalén, si él quisiese ver la luz y la trascendencia del bosque o de América salvaje en sus cuatro palos, en su suelo de tierra, en la locura de su nidificación, sus pulgas, su lecho de incesantes coitos, el vómito lejano de las fábricas, el paso rasante de los aviones de guerra, la incomprensión de la agricultura, entonces todo desaparecería salvo los fantasmas. Comenzó a edificar entonces por la intelección de los fantasmas. El hedor del silencio mientras un obrero orina sobre el violín, en el suelo, esperando salvarse así. Un abuelo vuela en avioneta para reconocer los parajes. Un vuelo aún a ala batiente o a nado en el cielo soñado. Palacios egipcios o burgueses en la ruina de unas enormes plantas secas. Todo fundamento es oracular. Huellas o insignias del azar que nos proyectan como cisnes en la inconmensurabilidad de nuestras distintas lagunas. Construir en el agua o el aire, construcción arraigada en el espectro, y hay que referirse ineluctablemente al grupo, a la tribu o a la manada, a la horda de guerreros y amazonas. Estamos ocupando una parcela del mundo, hemos desposeído quizás a los genios del lugar, a la llorona muerte que todo lo quería ocupar, a la seca verdad, apenas vestida de serpiente, apenas viva en su sedienta desesperación. Hemos venido a abolir las seguridades, los límites del pacífico idiotismo y rencoroso. Vamos a entregarnos a la descripción. Vamos a entregarnos a la descripción de la ascensión del Manolito. Primeramente el abandono de la primera novia, asociada a lugares como la universidad, que será ulteriormente tratada como el jardín botánico. Ese jardín donde las esculturas tienen más movimiento que los propios novios antes y después de un tímido coito. He aplanado en un collage la tarántula de la tramontana, el siroco. Buenas tardes. Soy Manuel Montero, el pintor con el que congeniaste, que venía a tu representación de Andy Warhol en Málaga, en el Museo de la Orina, con mi novia Patricia Margarita Bocusumina, su perro, y creo que ella ya te ha escrito de parte también mía. Me permito reiterar el saludo, por si el mensaje de Patricia con los enlaces de obra mía y otras producciones relativas al arte no te hubiese llegado, hubiese pasado como spam. Quería decirte que no dudes en pasar a verme. Y sobre todo que a través del blog de Patricia es como están más organizados mis enlaces, que me gustaría que contases conmigo si se presenta la ocasión para exponer o para debatir. Abrazos, Manuel Montero. Segundamente, la novia alcohólica asociada a primeros titubeos profesionales los que Manolito convoca a toda la cúpula cultural para finalmente ausentarse. Había habido un malentendido con las horas. Instado por su novio, abandonó su propia inauguración para discutir interminablemente en un bar que nunca volverá, después de cruzar media ciudad buscando a un amigo de ella. Terceramente, el momento presente en que Manolito escribe la presente quinta novia, ya que me salto la tercera y la cuarta. Cuartamente, dando un salto anacrónico, Manolito es lo que pudo ser su padre sin haber llegado a serlo, un poeta. Y aquí ocurre el lugar y la topología fundadora. Habida cuenta de que la habitación del poeta es el cosmos o cielo, todo cabe dentro. La vemos iluminada por un halógeno débil o por tulipas insuficientes en muros quemados. El cosmos que ha ya ardido en las pasiones de la pretérita cristiandad. En un hotel particular, una nave decimonónica acomodada con esporádicos vestigios de electricidad doméstica, el Manolito que no tiene dónde caerse al envejecer, el personaje odiado por los escritores, el Barbilindo, es en el estadio futuro, pero durante los años 70 de su padre, en tanto poeta, el personaje más inactivo y apático de la comuna, puesto que el lugar en nuestro programa es el de la comuna. Él redacta un manifiesto donde muchachos y muchachas se disfrazan y en torno se monta el desmadre. Se escucha música, se fuma de todo, se hacen todos los experimentos y el ya escéptico Manolito recorta perfiles en cartulina y los pega con frases sobre papel de seda o sobre las espaldas de las muchachas de pelo rizado. Solo le falta asumir la mancha de Sócrates y escandalizar desde una castidad cómplice de todo lo juvenil. En las antípodas del refrenó y del doblez del profesor profesional, que es Capón, Manolito es simplemente inocente y el desenfreno lo salpica sin que él haga diferencia entre follar o escribir, entre permitir y ser visto como corruptor de las costumbres. Esa era la consumación esperada por la cúpula sin cópula, por los andrócratas y las ginecócratas, nacimiento de Dioniso,